¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Carlos Alcaraz ya tiene rival para su debut en Roma. Para Carlos Alcaraz, que viene de ganar los torneos ATP 500 de Barcelona y el Master 1000 de Madrid, hará su debut en el torneo de Roma ante el catalán Albert Ramos, que venció en su partido de primera ronda al italiano Francesco Pasaro por 4-6, 6-1, 6-4. El encuentro de segunda ronda entre ambos españoles tendrá lugar en la jornada de este sábado próximo en horario por determinar, y será un encuentro donde Alcaraz deberá sacar su mejor versión para avanzar a la siguiente ronda. Y en la moto velocidad, el español Marc Márquez solo ha sumado 7 puntos en su casillero esta temporada, los correspondientes a su tercer puesto en el podio de la carrera al sprint del Gran Premio de Portugal que inauguró esta temporada. Este viernes, Márquez volverá a la acción en los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de Francia. Por el camino se ha perdido las carreras de Argentina, Austin y Jerez. También el importante test oficial de la MotoGP en el trazado de Andaluz. Además, se ha librado de la sanción que la Corte de Apelación de la FIM dio por cumplida en ternas. Pasamos a la moto velocidad local. La cuarta competencia puntuable del Campeonato Nacional de Motocross fue anunciada para ser realizada el domingo 21 de mayo en la pista internacional de Higüey. Mientras que luego de tres eventos, el piloto capitaleño Darnell Lantigua es el más sobresaliente al ser el único que encabeza dos categorías. El evento participarán unos 100 pilotos en las siguientes categorías: Peewee, Super Peewee, 65cc novatos, 85cc master, A y B, pre-expertos, MX1, MX2 y ambas para expertos. Pasamos al Hotel Catalonia Resort, que anuncia la carrera Catalonia 5K. Este año la carrera Catalonia 5K se realizará nuevamente de manera simultánea en la República Dominicana, México y España, manteniendo su nivel de carrera internacional con el propósito de llevar alegría y el apoyo a los niños de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. La cadena anunció que la carrera Catalonia 5K 2023 será realizada el domingo 21 de mayo en Pearl Beach Club de Bávaro, en la República Dominicana. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.